joven para casarse siempre busca bonitura. El joven para casarse siempre busca bonitura. Con la soberbia que tiene, Dios lo deja en la basura. Con la soberbia que tiene, Dios lo deja en la basura. Wichi, wichi, que sí, que sí. Wichi, wichi, me gusta a mí. La niña que quiera un joven se destina a padecer. La niña que quiera un joven se destina a padecer. Andará de boca en boca si no se casa con él. Andará de boca en boca si no se casa con él. Wichi, wichi, que sí, que sí. Wichi, wichi, me gusta a mí.